la forma de decir la costumbre. Bien. Pero aquí está. Karina, ¿cómo está organizada la marcha, la jornada de hoy? ¿Y qué novedades se tiene de algunos establecimientos educativos? El relevamiento de los establecimientos educativos, 98%, 100% en la mayoría de los establecimientos educativos. En este momento en la UDA estamos haciendo la relevación de justamente de todos los datos que van enviando los directores, los delegados escolares, los afiliados, los docentes. Todos los docentes han colaborado en esto. Eso es lo importante, que no somos solo los dirigentes, sino que los docentes también están molestos y hoy se manifiestan de esta manera. Queremos reapertura de paritaria para un salario digno, un salario que no sea pobre. Por eso estamos aquí hoy. Karina, estaba prevista la concentración aquí a las 9 de la mañana. Veo gente solamente de UDA y de SADOP y todavía falta que llegue alguien más, AMET o UDAP. UDAP está en camino, no solo la gente, sino todos los sectores. Todos los docentes estamos invitados también a esto. Y aquí está el docente de la escuela, el docente que hemos ido a visitar y el que nos ha transmitido la problemática. Por eso estamos hoy aquí, porque el salario propuesto por la patronal no es suficiente, es un salario de pobreza y además cerró el diálogo. Ellos cerraron el diálogo, por eso nos encontramos en estas condiciones hoy acá. Y a los papás los manosean, yéndolos el primer día un 24 y después volver el 5. Y eso nadie se lo pregunta, también estamos aquí por eso. Manosean a nuestros alumnos, no solo a nosotros. Esa es la realidad. ¿Cómo está dispuesto? Concentración aquí, marcha entre controlado hasta el centro cívico, abrazo simbólico y marchamos a la Obra Social Provincia para entregar un reclamo de todos, no solo de la docencia que usa la Obra Social Provincia, sino de cada uno, de toda la administración pública que somos usuarios, aportamos y no tenemos el beneficio correspondiente. Eso también es parte del reclamo. ¿Esperaba más gente? Está llegando la gente, está convocándose. No seamos castigadores, pero aquí estamos, dirigentes y docentes, todos por un mismo objetivo. Hay más docentes esperándonos en el centro cívico también y se van a ir sumando. Hoy la lucha comienza para todos y por todos en los docentes. Usted dijo recién que, bueno, aparentemente estaría cortado el diálogo. ¿Cree que se puede, haber una apertura a partir de este momento? Y nosotros lo solicitamos al diálogo a través de un escrito, como corresponde, administrativamente. No tuvimos respuesta administrativa, señor. No da respuestas. Además, tenemos un calendario escolar que va y viene. Fíjese, o sea, mesas de examen que dicen no se pueden reprogramar. Y ellos reprograman el calendario escolar a dimes y diretes, a su antojo. Entonces, ¿cómo es esto? Ellos pueden hacer lo que desean y uno no puede reprogramar una mesa de examen que toda la vida se ha hecho en pos de mejoras del alumno para que él pueda rendir. Entonces, nos replanteemos esto. A los papás también nos están usando. Gracias, Karina. Muy amable. Gracias a ustedes. Bueno,